25 minutos y serán las 4 de la madrugada. Tiempo para la agenda cultural, tiempo para DJ Marte. Muy buenas. Hola, Bruno, ¿qué tal? Muy bien, disfrutando. No hemos ganado Eurovisión. No hemos ganado. No. Será por primera vez. Bueno, habrá que incluirlo en las profecías que no se van a cumplir, pero en 2009 de nuevo, ¿no? Una de las profecías que no, de las que nos hablan Jesús y Carlos, pero que no incluye esta. Uh-huh. Hay que añadirla. Sí, Quilicuatre ha quedado en el puesto número 16, decías, de la tabla, de la parte de la mitad, de mitad para arriba, pero mitad mirándolo al revés, ¿no? Eso es, sí. Ha ganado Rusia. Ha ganado Rusia, 272 puntos, y es la primera vez que gana así en este concurso, que recibió varios votos de países de la antigua Unión Soviética. Bueno, pues nada, felicidades a Dima Bilan, que es como se llama, el intérprete de, ruso, que interpretó la balada Believe, Creer. Pues nada, felicidades. Y en Belgrado tenemos además a un compañero, a Javier Peña, siguiendo todo lo que es la fiesta posterior a la celebración de Eurovisión. Es nuestra Rafaela Carrá, de Onda Cero. ¿Escucháis? Te escuchamos perfectamente. No, de Carrá nada. Claro. Uribarri. Bueno, es que iba a decir, digo, menos mal que me habéis comparado con Carrá y no con Uribarri. A ver. Es como el tótem de Eurovisión, aunque algunos no creemos que sea así, pero bueno, no es noche de hablar de esa cuestión. Mira, ahora mismo estoy viendo cómo se llevan al ganador de Eurovisión en un coche rodeado absolutamente de guardaespaldas. No sé si escucháis los claxon, y es el coche en el que va a viajar Dima Bilan al hotel después de haber participado en esta fiesta de despedida del Festival de Eurovisión. Nos ha regalado, cosa que no es demasiado habitual, un mini concierto de 4 canciones. Están saliendo ahora mismo los acompañantes de Dima Bilan, que ha sido uno de los violinistas más importantes de la antigua Unión Soviética, y el patinador campeón olímpico de patinaje artístico, Lushenko, que al que estoy viendo también ahora mismo, precisamente haciéndose fotos con algunas fans, porque hay que decir que Rusia no ha ganado por casualidad. Rusia ha ganado porque ha contratado absolutamente a los mejores en todo. Dima Bilan es el cantante ahora mismo más conocido de la Europa del Este. Como digo, estaba rodeado en la puesta en escena de un patinador artístico, campeón olímpico, el mejor violinista ruso con un Stradivarius del siglo XVI. La canción ha sido compuesta por el mismo autor del último trabajo de Nelly Furtado. Y mientras nosotros con la guitarra Luciana, ¿no? Efectivamente. Oye, con tú sigues envuelto... Luciana, y además con la peluca esta famosa del Chiqui Chiqui. Y tú sigues envuelto en la bandera de Portugal, que antes me has dicho que solo la bandera de Portugal, ¿no? Me la he anudado a la cintura. Tengo que decir que estábamos, la delegación española, un poco repartidos, porque viene sabido que sobre todo a los eurofans no ha gustado absolutamente nada la elección de Chiquilicuatre, sobre todo porque no ha sido una elección, desde nuestro punto de vista y a tenor de lo que cuentan los foros en internet, nada limpia, más bien bastante oscura, bastante preparada. Se decía que era un poco para reírse de Eurovisión, y lo que ha hecho Eurovisión es, que es una noticia que podemos adelantar de las últimas horas, es amenazar a los 4 países que tienen el privilegio de participar directamente en la final de Eurovisión, entre ellos España, con eliminar ese privilegio para años sucesivos. Es algo que van a estudiar, y probablemente España tenga que pasar, como todas las demás, por semifinales antes de llegar a la final. Sobre todo por la baja calidad de la representación de estos 4 países. Así lo ha dicho, insisto, en rueda de prensa uno de los responsables de la Unión Europea de Radiodifusión, que por tanto nos ha tirado de las orejas. Desde luego, de todas formas, en general, ¿cómo ha sido el nivel de la participación de todos los países? Porque tampoco, no sé cuántos eran exactamente los que participaban, pero el puesto 16 tampoco es de los últimos. Mira, han participado en total 43, de ellos 38 han tenido que competir en 2 semifinales. En la final de hoy participaban 25, y de los 25 hemos quedado 16 empatados con Albania. Por lo tanto, hay 9 peores. Sí, pero lo preocupante y lo grave es que es el cuarto año que quedamos en este tipo de posiciones. Es decir, que llevamos 4 años sin quedar entre los 10 primeros. Lo cual es absolutamente, yo creo que preocupante, y demuestra la baja calidad de las canciones con las que hemos participado durante todos estos años. Pero posiblemente, perdona Javier, quizá no solamente este último año, que igual tenemos que darnos cuenta que, bueno, exacto, que, sí, sí, que ha pasado sí, otras sí, veces, ¿no? Sí, sí, sí, sí, completamente de acuerdo. O sea, el Chiqui Chiqui, digamos que es como ya la culminación de una serie de propósitos, porque no se entiende el Festival de Eurovisión como lo que se debería entender, como lo entienden los países del Este, que es como un escaparate para la música comercial del país. No estoy hablando de música de, digamos, de calidad, entre comillas, de música algo más culta, sino de música comercial. Pero dentro de la música comercial en España se hacen mejores cosas, mucho mejores cosas. Entonces, de lo que hemos traído a Eurovisión. No mandamos a los héroes de silencio, Bruno. Oye, pues te digo una cosa. El grupo turco de esta noche, Morbo Otesi, digamos que es un equivalente a los héroes del silencio en Turquía. Ellos son número uno. Y oye, pues creo que han quedado en séptima posición, no es una mala posición, ¿no? ¿Cuáles han sido los últimos? El último ha sido Polonia en concreto y el Reino Unido, que lleva una racha impresionante. Sí, también yo creo que los últimos puestos. Yo creo que también está en esa lista, ¿verdad? De cuatro, el Reino Unido. Exacto, exacto, sí, es de sí, los cuatro que se clasifican. Alemania también ha quedado en los últimos puestos, que es otro de los que se clasifica. Y ha sido una sorpresa porque Sebastián Tellier, el cantante francés, es un señor muy conocido, entre otras cosas, por componer la banda sonora de Lost in Translation, y tampoco ha estado en las primeras posiciones precisamente, ¿no? A pesar de ese carrito de golf con el que entró. ¿Perdón? A pesar del carrito de golf con el que entró en el escenario. Sí, a pesar del carrito de golf, y que, insisto, es bastante conocido en Europa. Quizá ha fallado que la canción no era suficientemente atractiva para el público eurovisivo. También otro de los países con más tradición en Eurovisión, como es Suecia, que traía una de las ganadoras en 1999, también ha quedado de las últimas. Se esperaba, era una de las favoritas de los Eurofan en las clasificaciones, pero se demuestra una vez más que los Eurofan no tenemos un gusto que coincida con el público en general, ¿no? ¿Y a vosotros cuál os hubiese gustado que hubiese ganado? Mira, a mí me gustaba muchísimo Turquía y desde luego Rusia. Yo creo que Rusia era la mejor, sin duda, en conjunción de todo. Música, espectáculo, puesta en escena, etcétera, etcétera. Y guapetones. Y guapetones. Bueno, sobre todo guapetón el cantante, Dima Bilan, que os tengo que contar como anécdota que ha sido abucheado en la actuación. ¿Y eso? Por una parte del público. Pues mira, porque aquí, durante toda la semana de Eurovisión, tenemos mucho contacto con ellos. Y claro, hay algunos que son más campechanos y otros que van más de divos. El ruso va de divo, pero es que insisto que el ruso es, para que nos hagamos una idea, como si Alejandro Sanz viniera al Festival de Eurovisión. Claro. Luego le sacan los hombres que acompañan también a Fernando Rueda en alguna que otra ocasión. Los hombres de negro. Los hombres de negro. Claro. No sé cómo acabará Dylan, ¿no? No, Dylan, no. Eso es otro. Bueno, tú acaba bien, ¿eh? Que luego tienes que venir aquí a la emisora. Que mañana uno ya estoy aquí. Claro, claro. Javier Peña, ha sido un placer compartir contigo estos minutos. Muchísimas gracias por la información. A disfrutar de lo que queda de fiesta y a disfrutar de Eurovisión, de esta edición que concluye y ya comienza un nuevo ciclo y el año que viene nos volvemos a escuchar. Nos escuchamos desde Moscú. Oye, y para mí también un placer haber estado esta noche con vosotros. Un abrazo a todos. Un abrazo. Mucho vodka. Venga. Hasta luego. Y nuestro número uno de Eurovisión es Martín. Bueno, de Eurovisión y por ende el mundo entero. Algo habrá tenido que ver él. No, la verdad. No, nada. Pasiva. Nada. Estoy muy contento, por cierto, que he recibido la revista Billboard. Esto es un apunte. Ah. Sí, porque es la primera vez que cambian la tipografía de la revista y la adaptan a la tipografía, en este caso, del grupo Iron Maiden. Lo tengo guardado junto con el ejemplar del jueves, aquel famoso, que se retiró. El día de mañana lo pongo en eBay, esto es un filón. Bueno, además de Eurovisión, enseguida escuchamos lo nuevo de Offspring, a Miguel Bosé, no con un nuevo trabajo, sí con una colaboración nueva especial, a la par que original con Gloria Gaynor. Ahí está. Y además intentaremos hablar con alguien que de los mundos de Yupi pasó más tarde a ser conocida por las hierbas. A ver si nos da tiempo. La actriz madrileña Isabel Ordaz, que lleva al teatro una obra de otro madrileño, Miguel Miura. Nos vamos a Salamanca, el mundo del cómic. Raúl Sogún, muy buenas noches. Hola, buenas noches, ¿qué tal? Bueno, es el día de Chiquilicuatre y, como no, el día del orgullo friki. Sí, sí, la verdad es que por tercer año hay que reconocer que, visto el panorama, nos vamos a tener que nacionalizar finlandeses, o en el peor de los casos, si al final sale, oye, pues tendremos que sacar disco nosotros para ir a Eurovisión y aprovechar y hacemos el programa ya en directo. Pero sí, sí, estamos por tercer año consecutivo celebrando el Día del Orgullo Friki, que bueno, eso empezó un poquito como anecdotario y como coña, una manera de celebrar y de normalizar el hecho de que, bueno, te guste un ocio diferente al que es común entre el resto de la gente, y bueno, pues se utilizó como excusa lo que es el estreno de Star Wars, La Nueva Esperanza, también fue el retorno del Jedi, que se celebran 25 añitos también de aquel famoso bikini dorado con Jabba el Hutt. Entonces, bueno, pues fue curioso, y se celebra en toda España a partir de esta tarde y sobre todo mañana por la tarde. Y los héroes del cómic están muy presentes en esta festividad, en esta conmemoración. Exactamente, porque además, bueno, se celebra con camiseta, que es una cosa muy curiosa, cada año se hace una camiseta distinta. Este año, pues bueno, la camiseta tiene los nombres de todos los héroes de ciencia ficción, de cómics, literatura fantástica, y reconozco que hay que felicitar a aquel número 2 en The Wiggin, que lo han colado así como a colación, con Tess incluido. Con lo cual, bueno, pues recomendamos a la gente que esté y que tenga la posibilidad de acercarse, sobre todo a grandes capitales como Madrid, Barcelona, Valencia, que vaya a las concentraciones porque se va a reír un poquito. También es el día de la toalla, pero luego nos cuentas exactamente por qué. Sí, sí, exactamente. Muy bien. Y ahora vamos, venga, sin más dilación, una semana más a repasar nuestra agenda cultural para los próximos días, comenzando por las novedades musicales. La internacional la protagoniza un grupo formado en Garden Grove, en California, en 1984, y esta próxima semana estarán actuando en Madrid, The Offspring. El 17 de junio de 2008, The Offspring publica su nuevo álbum, Rise and Fall, Rage and Grace, octavo álbum de estudio, que marca el esperado regreso de la emblemática banda californiana después de 5 años de silencio, desde que en 2003 apareció Splinter. Como adelanto del nuevo trabajo, lanzan esta canción, Hammerhead, como ese primer single, un tema que aborda el problema de la utilización de armas de fuego en los colegios de Estados Unidos. Desde 1984, la banda de Brian, Dexter Holland, continúa recabando éxitos y vendiendo más de 34 millones de copias de sus discos en todo el mundo. Dexter, Noodles, Griska, Pete, el 30 de mayo en Madrid. El único concierto de The Offspring en nuestro país será en el marco del Electric Festival, que se celebrará en el Auditorio John Lennon de Getafe, en Madrid. Un recinto al aire libre, capacidad para 40.000 personas, que no llueva. La noche que yo quiero la pasaba yo en tus ojos, acechando algún momento a empezar a hacer destrozos. Y si Dexter y los suyos rondan, más bien superan los 40 con creces, ¿quién les gana en edad por unos 10 añitos más o menos? Gloria Gaynor. La responsable del I Will Survive, sobrevive, sigue viva, y Miguel Bosé, que lo saben los dos hacer muy bien, por eso le ha escogido para compartir este tema que escuchamos, Hacer por Hacer. Y sabrás si hay que seguirme o dejarme volar solo. Yo me pongo entre tu espada y mi pared. Ahí están, cantando en castellano, un tema que se incluirá en una reedición de su álbum Papito, que sigue en lo más alto de la lista de ventas en nuestro país. Quíntuple platino en España, disco de oro en Estados Unidos, Ecuador, platino en Argentina, bueno, un éxito tremendo. Un Papito Tour que además regresa también a nuestro país. El próximo mes de junio recorrerá de nuevo la geografía, lo hacen bien, ¿eh? Raúl, sácanos de la duda, ¿por qué el día de la toalla hoy? No, pues venimos de otro día que se celebra en Inglaterra, sobre todo, hay que reconocerlo, en Inglaterra, Estados Unidos. ¿Por qué viene todo? ¿Qué ocurriría si, bueno, pudiera contestaros a cuál es el sentido de la vida, del universo y de todo lo demás? ¿Queréis saber la respuesta? Es sencillo, es fácil. La toalla. Dino. 42. ¿Y por qué? 42. Todo no, viene... 32. La rosa son 32 rumbos. Pero no era de 69. Ay, ay, ay, que 60... se te ha ido la suma. Uy, uy, uy, son 68, pero bueno... Viene todo dado de quizá uno de los libros de ciencia ficción y de humor, todo lleno de ironía, que es La guía del autoestopista galáctico. realmente fue una manera de contarnos y de hacernos reflexionar, porque viene después de que una raza alienígena crea un superordenador para contestar, pues eso, cuál es el sentido de la vida, del universo y de todo lo demás, contestó con 42 y después contestó, lo he comprobado minuciosamente, es casi definitivamente claro que esa es la respuesta. Creo que para ser sinceros el problema es que nunca habéis sabido cuál es la pregunta. Quizá esa cuestión, esa frase es tan sumamente lapidaria que hizo que, bueno, el protagonista de la guía de autoestopista galáctico se dedicara a intentar encontrar cuál es la verdadera pregunta. Entonces, bueno, pues causó tal furor. Empezó como serial radiofónico en Inglaterra hace 30 añitos también, junto con Star Wars. Entonces, bueno, pues los fans de la serie, los fans de los libros, que además es una trilogía en cinco partes, cinco libros, bueno, que empezó en un principio como trilogía, luego se fue ampliando, celebran el día 42 desde la muerte del creador de la serie, llevando a pasear una toalla, porque se supone que si estás en el espacio, quieres que te recojan, la prenda que debes llevar siempre es una toalla, porque siempre, vayas donde vayas, te la falta. Ese es el motivo por el cual es hoy el día de la toalla, esa guía del autoestopista galáctico. Dices que empezó como un serial radiofónico, ¿y cuántas veces tenemos que repetir que este tipo de fenómenos, este tipo de productos también acaban en el cine, como es el caso? Exactamente, además se estrenó en 2005 la película, que quizá causó furor porque, bueno, presentó el primer robot un poquito depresivo, un poquito paranoico, y realmente nos mostraba una realidad absurda, que es qué ocurriría si, bueno, se tuviera que destruir la Tierra para construir una autopista intergaláctica, porque realmente estorbaba. Lo metían a nuestro protagonista en una nave, un inglés que pasaba por allí, como se suele decir, y lo mandaron a descubrir cuál es el sentido de la vida, todo lleno, pues eso, un poquito de humor, ciencia ficción y una manera de reflexionar sobre todo lo que nos rodea. Realmente, bueno, pues siempre hemos visto que el mundo del cómic también es ir un poquito más allá, es ir y preguntarse e imaginar. Y bueno, pues todo el mundo celebra hoy el Día del Orgullo Friki, porque bueno, aunque se sea 365 días al año, es una excusa tan buena como otra cualquiera para disfrazarse, pero también es el Día de la Toalla por eso, porque también hay que reivindicar la ciencia ficción. El cómic siempre está ahí, El Señor de los Anillos es un clásico, pero bueno, también hay que tener en cuenta que la ciencia ficción, aunque escondida, nos ha dado muchas respuestas y a la vez muchas preguntas sobre lo que nos encontramos. La nanotecnología no viene de ahora, viene hace mucho, mucho tiempo, y por ejemplo los cómics y la ciencia ficción se han encargado de mostrarla. A veces esos cómics y la ciencia ficción y combinados se han anticipado en más de una ocasión al futuro. Raúl Sogún, en ese futuro, pero de dentro de 7 días nos volvemos a escuchar. Eso es, un abrazo. Un abrazo fuerte. Yo me estaba preguntando, ¿todos los gafapastas son frikis? Pero no todos los frikis son gafapastas, no sé. Bueno, ya le preguntaré a Raúl. Vamos a... Mira, se estrenaba en 2005, ¿no? La película. No hemos hablado hoy de Indiana Jones, ¿no? No. Pues nada. No has hablado nada en toda la semana. Nada. Yo no sé, parece ha pasado desapercibido el estreno. Una peli de aventuras, me ha gustado. Sí, no está nada mal. La línea, quizá algo más fantástica de las que hemos visto hasta el momento. Y que, por cierto, en Antena 3 está emitiendo para que no nos perdamos ni una de la saga. Y ahora vamos en este tiempo de recuerdos, no hablar de saga, sino un episodio destructivo. Además, con el que comenzamos el repaso. Se trata del protagonizado por el huracán Katrina en Nueva Orleans. Cerca de 1,5 millones de habitantes intentaron huir de una ciudad que vio cómo se inundaban sus calles cual Viena sumergida. El 80% del territorio acabó inundado. A las pocas horas del paso del huracán, el número de fallecidos superaba el medio centenar. Más de 20.000 personas acabaron refugiadas bajo el techo del estadio Superdome de la ciudad, que se resquebrajó días más tarde. Y por si fuera poco, el temor de infección por aguas contaminadas llevó a las autoridades a declarar el estado de emergencia sanitaria. Pasaba así el Katrina a la historia por ser uno de los peores desastres naturales que azotaba Estados Unidos. No obstante, recordemos que el mayor impacto no fueron los vientos y la lluvia que cayó durante aquellas grises jornadas, sino la rotura de un dique, la que desencadenó la tragedia en una ciudad que muchos no quisieron abandonar a pesar de requerírselo en barca, las autoridades policiales en rondas que trataban de evitar saqueos. Saqueo es lo que al parecer se produjo con el programa de Naciones Unidas, Petróleo por Alimentos. Hasta Kofi Annan, entonces secretario general, salió a pedir disculpas, entre otros motivos porque su hijo se podía haber implicado en el asunto. A propósito, un despropósito, Bush pedía al poco en la ONU que se eliminaran los aranceles comerciales en el mundo con el fin, decía, de favorecer los intereses de los países pobres. Uh-huh. En nuestro país, aquel mes de septiembre comenzaba con una reunión, la segunda del año, entre el presidente del gobierno y el Lehendakari para analizar la situación del País Vasco, decían, eso sí que es una saga. También se reunió con Rajoy, que en su línea dijo, tras la reunión, no sé para qué me han convocado. Otro convocado, en este caso para un juicio, fue el médico anestesista Juan Maeso, acusado de contagiar la hepatitis C que padecía a 276 pacientes. En 2007 sería condenado finalmente a cerca de 2.000 años de cárcel. La sentencia consideraba probado que el médico se pinchaba parte de los anestésicos que debía aplicar a los pacientes con la misma jeringuilla y aguja pinchaba después al enfermo. Una condena más. Esta fue para Abu Dada, como responsable de la célula de Al-Qaeda en España y por conspiración en el 11S. 74.000 pedía la fiscalía, al final fueron 27 años de cárcel. Y no 27, sino 24 tenía por entonces el campeón más joven de la historia de la Fórmula 1 y el primero que lo lograba de origen español. El asturiano Fernando Alonso se hacía con el campeonato tras finalizar tercero en el Gran Premio de Brasil. Y ya que estamos con récords, siendo el día que fue ayer, Waterloo, la canción de los suecos ABBA, era proclamada la mejor canción de la historia de Eurovisión en una gala celebrada con motivo del 50 aniversario del festival en Dinamarca. Hablando de conmemoraciones, 100 cumplía el Sevilla Club de Fútbol y 50 la Fundación Juan March por aquel entonces, en el año 2005, año en el que se adjudicaría a una empresa española la construcción del mayor puente colgante que está por concluir y que unirá Sicilia y la península italiana. En la nuestra, en la ibérica, quien se unía en matrimonio era Farruquito, aunque para uniones las del mismo sexo, una ley que el Partido Popular proponía recurrir ante el Constitucional, aunque no todos dentro del partido estaban de acuerdo. Vamos, como ahora. Y terminamos ahora este repaso al calendario, casi como comenzamos, dando cuenta de dos terribles sucesos naturales cuyo efecto y repercusión fatal fue increciendo con el paso de las semanas. Si Katrina hizo daño, el huracán Vilma no hacía más que batir récords de potencial destrucción. Así fue la tormenta tropical que más rápido se convirtió en huracán, el más intenso en 154 años y el que más poder alcanzó al ser el de menor presión registrado en el Atlántico hasta entonces, ni el huracán Mitch. Mientras Pakistán, India y Afganistán se veían sacudidas por el terremoto más devastador en 100 años, que alcanzó los 7,6 grados y que complicó a millones de personas un ya por sí duro invierno en esta región del planeta. Invierno que alcanzaremos la próxima semana en este repaso por los 10 años 1997-2007 que celebramos y que cumplía la Rosa de los Vientos en Antena. Por cierto, quien cumplía días ya en noviembre era Leonor, la hija de Felipe y Leticia. F y L, no, era X e Y. X and Y, así lo llamó el álbum de Coldplay que se publicó en 2005 y que recogía el ya mítico Tanino, Nino, Ninanane. Talk, ahí está. Así se llama este tema, aunque originalmente, fijaos, ese Tanino Nino lo podrías escuchar originalmente en el sencillo Computer Love de los alemanes Kraftwerk, a los que la banda británica pues tuvo que acudir a ellos a pedirles permiso para poderlos utilizar como parte de su tema bandera. Escuchamos a Coldplay y antes de finalizar, Martín, ¿algún apunte sobre la escena, sobre el teatro? Claro, no nos va a dar tiempo a escuchar a Isabel Ordaz, pero sí que os cuento que está hasta el próximo 8 de junio en el Teatro Fernán Gómez, en Madrid, en el antiguo Centro Cultural de la Villa de Madrid. Ahí estará con una obra de Miguel Miura, una madrileña interpretando todo un madrileño, el caso de la mujer asesinadita. No os lo debéis perder, la verdad es que la hierbas se sale. Por cierto, ya nos contará en alguna ocasión qué tiene que ver ella con los mundos de Yupi. Y mañana quien quiera pues se puede acercar, ¿no?, al teatro. Claro, claro que sí, por supuesto, todos los días. Los jueves lo hacen los mayores en Madrid, una iniciativa espléndida. Los martes el cine y los jueves el teatro. No, no me parece nada mal. Y además las salas se llenan. ¿Para los jóvenes tienen que hacer lo mismo? Para los jóvenes deberían hacer igual. Para los jóvenes de 30 años para abajo, por ejemplo. Isabel Ordaz, el papel que hacía en esa serie de televisión ya mítica, Aquí no hay quien viva, la verdad es que era verdaderamente divertido y era un personaje que, bueno, que a mí me encantaba. Era... Sí, que en la nueva no, en la de que se avecina ahí no está. No, ahí no está, creo recordar que no, que la he visto menos, pero en la clásica, en la de toda la vida, Era fantástico. Antena 3, el personaje. Ahora está entregada 3. En la obra de teatro y la verdad es que nos trató de maravilla. A ver si rescatamos la conversación. Yo la recuerdo con Verónica Forqué también haciendo alguna serie y que hacía de hermana y estaba también muy bien. Muy personal. Desde luego, Isabel Ordaz, la semana que viene la escucharemos. Hasta aquí hemos llegado. Mañana vuelve La Rosa de los Vientos. Tenemos tertulia Zona Cero con Jesús Callejo, con Carlos Canales, toda la actualidad del mundo de la ciencia de frontera. Seguiremos de cerca el amartizaje de la sonda Fénix, para que quedan 21 horas y 54 minutos y lo contaremos. Seremos quienes demos esa, esperemos, espectacular noticia de la llegada al Polo Norte de Marte por primera vez de una nave terrestre, una nave de la NASA. Silvia Casasola, muy buenas noches. Hasta mañana. Martín, perrea.